Hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Estamos en Radio Nauta, FM 106.3, el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Estoy acompañado hoy, por la voz oficial de lo que es Radio Nauta, con Facundo Pérez. Me estás vendiendo mucho, Guille, pero bueno, sí, acá estamos en versión vacaciones de invierno del motín contraataca. Así que para todos los niños y niñas que no han podido ir al teatro a ver a Piñón Fijo, bueno, pueden escuchar el motín contraataca. Sí, hoy tenemos la ausencia de 2 de los integrantes del motín contraataca. En realidad se fueron de viaje a la Sierra de la Ventana a meditar. Ah, qué lindo. Creo que tenían un contacto místico con un payumbanda que hay en la que zona. El que se sube arriba de la ventana. Claro. El que se sube arriba de la ventana y pasan ahí la noche, muy místico, sí. La verdad que muy místico. Después quizás tengamos contacto telefónico con los chicos, ¿no? Hay que ver si hay señal, porque viste que en esta cuestión de la misticidad muchas veces hay que apagar el celular. Bien. Este programa tiene varios temas. Para la actualidad, como siempre, el resumen de noticias de la semana que tiene que ver con lo más importante para el motín contraataca. ¿Cuál es lo más importante que ha pasado en la semana? Tenemos lo del Papa Francisco, el Papa Francesco. Francesco du Brasil. En Brasil, sí, es una mezcla. Lo estuve escuchando hablando en portugués ahí a Bergoglio. Bien, bien. Después la fuga de 2 militares de un hospital militar, sí, en La Rioja. Increíble esa. Bien. Increíble. El caso Milani, que viene en relación con esto. Seguimos ahí en la línea por derecha, seguimos por derecha. Tenemos la desagradable, digamos, situación de tener que anunciar la muerte de León Ferrari, un artista muy importante de lo que fue la cultura argentina de resistencia o de liberación. Exactamente, a los 92 años. Bien. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de candidaturas para cerrar un poco, ver cuál es el pantallazo general. Después va a estar la columna de Tincho, de cocina, que nos va a deleitar con algún plato que... Siempre escuché esa columna, siempre quise estar en la parte práctica de la columna. Así que veo que acá están las hornallas. El Tincho lo cuenta empezando a prenderse, así que vamos a cocinar en vivo. El Tincho lo cuenta como si lo estuviéramos haciendo en vivo, o como si estuviera desde la cocina misma, de acá, de la cocina de autores. De Olga Vázquez. Vamos a tener, como hoy tenemos 2 efemérides muy importantes, que es, se conmemora la muerte de Evita, un 26 de julio de 1952, pero también una conmemoración del asalto al cuartel Moncada de Cuba. Exacto, en 1953. Así que vamos a tener un bloquecito hablando de lo que fue el asalto al Moncada. Y bueno, y si se puede relacionar, porque digamos tiene un año de diferencia, puede relacionarse, digamos, entre las 2 efemérides. Y después tenemos la agenda de lo que va a pasar en la cultura platense este fin de semana. Hay de todo, hay, sí, de todo. Y a la vez vamos a estar charlando sobre el documental Piedra que Late. Ese mismo, tan en boga que estuvo el Indio esta semana con el tema de sus recitales, las entradas, que se venden entradas, que no hay entradas. Aparte porque al operador que del día de la fecha le encanta todo lo que es el Indio, sí, Sky, lo redondo, todo. Sí, así que buenísimo. Los dedos operativos de Olga Vázquez, del programa de Olga Vázquez, el motín contraataca. Mati Lucero es en ricotero viejo de la vieja. Bueno, es un Lucero, Mati de apellido. Lucero con L, como el Ferné ese. ¿Verdad? Lucero. Bien. Pasamos a un tema y después arrancamos con todo el motín contraataca. Seguimos ricoteando, vamos con buenas noticias. Thank you. Bien, arrancamos el bloque de actualidad. Me gusta mucho la cortina que tiene este programa. Vamos para adentro, para adentro. Me gusta mucho, como que vengo, viste, yo vengo de la parte seria, se supone, de acá. Contamos noticias, somos el informativo. ¿Vos sos la producción y la voz o...? No, y el equipo rotativo, el equipo de Radionauta una tarde cualquiera. En realidad es rotativo, somos como 10, que vamos rotando todos de lunes a viernes. Y el único fijo en el puesto es el señor De Pascuali. Muy buen volante por derecha, el otro día estuvimos estirando las piernas. Bien, bien. Y lo demás rotativo. Pero metemos en el pantallazo del motín. Sí, veo que si venimos con información cargada del informativo, podemos hablar bien entonces de holgadamente estos temas. Pero el por supuesto. Papa... Y ahí llegó el columnista internacional también, porque bien. Acá viste cómo es esto, es así. Bien, bien, vamos a tener también la columna internacional. Pero bueno, hablando de internacionales, el Papa Francesco juntó millones de personas. Todo tu Brasil a los pies de Francesco. Sí, además, no solo eso, el tema de que se esperaban protestas masivas... Ese hecho, o capaz que se invisibilizó en los medios, se invisibilizó. Hubo yo tengo noticias del primer día de la llegada de él, donde sí hubo bastante un operativo de seguridad fuerte que terminó con represión y algunos heridos de balas de goma, porque iban a plantearle, era el dinero, la cantidad de dinero que se estaba gastando en este encuentro de la juventud y la demanda que hacía un mes atrás había ocurrido con el tema de la Copa Confederaciones, donde el transporte y la vivienda y la salud siguen estando relegados en el tema de prioridades. Bien, te dejo algunas frases que hizo el Papa Francesco. El Papa del pueblo para TN, Canal 7, Crónica, para todos. Bien, dice Francesco: a los jóvenes que se sienten defraudados por los casos de corrupción, por las personas que en lugar de buscar el bien común persiguen su propio interés, les repito, nunca se desanimen, no dejen que la esperanza se apague. Poco político, muy político, ¿qué le parece a usted? Y un intermedio, igual le está bajando línea Francesco, está bajando línea como loco, viste que le están dando esta vuelta ahora de que el Papa puede decirle que tomen cerveza, como que salió de la postura, se ve que de Benedicto salió, no estaba agarpando mucho, viste que Benedicto era todo lo contrario, era del siglo XIV, hablaba en latín un poco más, y viene como que Francesco le están queriendo dar la vuelta ahí, de que hable más ahí. Para mí es político, todo lo que diga el Papa es político. Sí, hagan lío, puede interpretarse como... la cuestión de querer reformar la iglesia o revolucionarla, o digamos una frase a lo calle 13. Claro, habría que contrarrestar, a ver a qué está refiriendo él con hagan lío. Yo esto quisiera saber, ¿no? Porque se supone que ahora Francesco es el encargado de Dios acá en la tierra, como el representante. Él puede tomar la definición directa de decir, digo este discurso, o se junta con la mesa chica ahí del Vaticano donde se encuentran un par y le dicen, bueno, mira Francisco, vamos con esta. Vamos por este lado, meté la de hagan lío, la de que pueden tomar cerveza. Mira, él viene de una congregación, los jesuitas, que es una congregación milenaria, ¿no? Claro. De las primeras que... Acá, de las primeras que llegó a España a evangelizar con la espada, sí. Tiene que ver con los jesuitas. Que viene de una tradición de San Francisco de Asís, que, digamos, esto del santo de los pobres... Claro, la de... El despojado de lo material. Claro, intenta tener una política, digamos, de reapertura de la iglesia. Digamos, quizás él es un papa, se nota que es un papa muy político, digamos, está haciendo declaraciones políticas. Esto cuando dice que la iglesia tiene que salir a la calle, si no se convierte en una ONG, y la iglesia no es una ONG. ¿Esa tiró? Esa no la había escuchado. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? La iglesia tiene que salir a la calle. Guarda que... Porque ahora, si nosotros salimos a la calle, no. Si no se convierte... Lo nuestro es protesta de bardo, que la policía... Ahora, el Francesco lo dice así, pero... ¿Qué quiere si salía a la calle? Aparte, digamos, si no se convierte en una ONG y la iglesia no es una ONG, esa es una frase bien, política, ¿bien? Sí, bien política. Bien política, porque de hecho, el gran lavado de cara muchas veces es a partir de las ONG, que las iglesias mismas tienen, claro, ONG funcionando a la par. Sí, bueno, lo que yo que estaba diciendo con esto de lo que es su congregación, los jesuitas... se puede decir que tiene mucho peso dentro del Vaticano. La cuestión es que, ¿sabe quién pesa fuerte, digamos, en el Vaticano? También son los curas italianos, los curas de Italia. Que bueno, que también se puede decir que los que controlan el poder concreto dentro del Vaticano es el Opus Dei. Sí, esa iglesia. Pero por eso todo esto es declaraciones de Francisco. Esa iglesia que tiene que ver con Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei. La dura. Español, es un obispo franquista. Tiene ideologías de Hitler, Mussolini y Franco. Capaz que se le puede agregar Hitler, Mussolini y Perón, como se cantaba aquí en Argentina, digamos, y ya tenemos, digamos, lo Hitler, Mussolini, Perón y Franco. Y digamos, tenemos algún tipo de relación ahí en, sí, seguro, ideológica. Seguro. Digamos. El cocho entonces, se juntaba con Benito, claro, charlaban, tomaban y café. Y estos curas italianos, no te digo, no, yo no tengo conocimiento muy acabado, pero digamos, muchos son los que controlan, por ejemplo, el Banco del Vaticano y algunos sectores así de poder son de esta congregación que no tiene muchos años de existencia. Por eso se puede decir que quizás... El Opus Dei no es la que tiene muchos, claro, años de existencia. Digamos, en comparación, el Opus Dei con los jesuitas, no, nada que ver. Pero, digamos, el control de poder dentro del Vaticano está de parte del Opus Dei. Y creo que hay una frase que puede recalcar, digamos, o que puede un poco ilustrar cómo habrá sido la elección del cardenal Bergoglio como papa. Viste que también estaba bien postulado un brasilero. Claro. Sí, el Moreno que lo acompañó ahora. Y creo que desde ese sector de la iglesia, desde el Opus Dei, se decía: mante que sea negro, prefiero que sea argentino. Hitler, Mussolini, Perón, solo que así, vos decías así. Creo que fue, creo que puede llegar a... Puede haber estado en la mesa chica, puede haber estado esa premisa. Esa premisa. Así que, bueno. La otra es la línea que está manejando, que cuando me acuerdo se larga a Vox Populi, cuando se elige el Papa Bergoglio, que empieza con esta jugada de querer acercar nuevamente a toda esa gente que se había ido de la iglesia, y por qué era un latinoamericano por primera vez en la historia, justo cuando Latinoamérica está viviendo procesos en algunos puntos de cambios reverdaderos y transformadores realmente, esta jugada. Y si vos te pones a chequear la línea que maneja Francisco, lo que está tirando hoy en día, que habla de los del siglo XXI, que la iglesia debe acomodarse a esta era, que los chicos pueden andar por la calle, bueno, salir a la calle, tiene bastante que ver con esa línea, que no tiene justamente que ver con los procesos de transformación que se están dando en esta parte del continente, que podrían ser para contrarrestar por parte de este núcleo duro que vos decís de la iglesia, donde si bien ha perdido poder el Vaticano a lo que era ancestralmente, sigue siendo uno de los 5 o 6 gigantes del poder mundial. Sí, y aparte otra cosa para considerar, la derecha argentina puso papa y puso reina. Estamos hablando de una derecha. Tal cual. Menos mal que estamos los pensadores, bueno, que para vos no te debe caer muy bien, pero porque también tenemos el técnico en el equipo más importante del mundo este año, ¿no? El Tata Martino. Tenemos reina, tenemos papa y tenemos al DT del Barcelona. Y Messi, pero bueno, con Messi todavía falta. Bueno. No vamos a hablar de New, color, no vamos a hablar de color de Central. La visita del Papa. Los argentinos hicieron una misa aparte en una iglesia un poco integracionista, Viene, o sea, sectario, ahí derecha, se cortaron. ¿Qué pasa? ¿Es poco integracionista? Después quieren tener un proyecto. Lo que sí, los que corrieron como locos fueron los seguridades, Francisco. Sí. ¿Viste la imagen? Al lado del auto decía, pero no paraban de correr los vagos, no paraban de correr. Con el saquito y la corbata, ponete una remera, está en Brasil, hace un calor, boludo, para ir a defender al Papa, podés ir de remera. Bien, igual el tema de los sacos te da una presencia patovística. Sí, o capaz que están llenos de chapa dentro de los sacos porque puede haber un tiro. Pasamos de tema. Sí, nos cansamos de Francisco. Sí, Francesco ya va a seguir. Tanto que no hablamos en el periodístico, no hablamos de Francesco, ¿viste? Así que sí, buenísimo, sí. Hablar un poco acá porque estoy cansado yo. Bien. Fuga de 2 militares en un hospital militar en. Seguimos con la derecha. Sí. ¿En La Rioja? No, el traspaso en realidad tenía que ver con dos de San Juan. Estaban condenados en San Juan a principios de julio y eran. Trasladados a un penal de Marcos Paz, al penal acá del conurbano bonaerense. La cuestión es que sale el móvil donde los llevaba para trasladarlos, los lleva al hospital militar en la ciudad de Buenos Aires, donde le iban a hacer estudios médicos, algunos chequeos que tenían que hacerse. Cuestión que llegan hasta esa parte y después de ahí desaparecen los vagos. O sea, desaparecen en Capital Federal. Si yo no tengo malentendido, la noticia que. El hospital militar de Buenos Aires. La exactamente. Jerich. El hospital militar, yo no tengo. Sí, bien sí, calado. Sí, el Argerich. El hospital militar, de ahí desaparecen. Es un dato muy. Este dato no sé si está hablado en los medios, digamos, de que pareciera que sea como que si se hubiera escapado allí en San Juan. Si no, sin embargo, digamos, para conectarse y escapar tuvieron que venir a Capital Federal, donde está, en claro, teoría, cuando las Fuerzas Armadas, digamos que hoy el general Milani, al servicio de. O defendiendo la causa nacional y popular, digamos, tendría que tener control de ese militar, ¿no? De ese hospital militar. Y bueno, cuando le preguntan a la jueza de San Juan si dice esto está armado, le dicen, ¿usted considera que esto está pautado? Y si no, me cabe ningún tipo de duda. Ahora, lo raro es que no hay prueba de nada, no hay datos de nada, no hay nadie que haya visto nada. O sea que hay un poder enquistado ahí que sigue funcionando en algún punto con complicidad en todos los lugares, porque la misma jueza dice, no me cabe ninguna duda que está armado. Ahora no tengo por dónde arrancar porque no sé cómo pasó. Yo creo que si se le pregunta a Milani sobre esto, creo que sabe, también es oficial de inteligencia, así que. Se manejan, deben sí. Tener la data todavía. Digamos, después pasamos al caso Milani, pero esto, digamos, tiene una cuestión para que nosotros también estudiemos. El precio por la cabeza de los dos militares va por la cabeza. Eso es fue una expresión de deseo. No se puede decir. Fue una expresión de deseo. En realidad, lo que se cobra por, digamos, por tener la información de los dos militares, que no sé si tenés los nombres ahí. Tengo los nombres acá, son el represor Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Sí, 100.000 pesos por. Por información sobre el paradero. El paradero. Sí. Se está tirando también la onda, bueno, con esto de las redes sociales, los tiempos que corren así, de la que se comparta la mayor cantidad de veces posible la foto, pues ya están dando vuelta la foto con la cara, como uno, para decir, uno, bueno, si uno, lo ves, viste el viejito ese que va a comprar el pan, bueno, ese viejito es Flor de Milico. No, pero hay uno que tiene el bigote canoso, que parece, ¿cómo decirlo? Un bigote mexicano para abajo. El bigotón. Es bigotón. ya están, tienen los dos. Ya no figurativamente, sino que no, literalmente no. Sí. Un bigotón. Bueno, habría cuestión, que... Cuestión, vos sabés que hoy hablaban en el periodístico, Matías de Pascual y el padre, cuando estaba haciendo el servicio militar en algún lugar, lo tuvo a uno de estos represores como superior. Y llegó, ponés que llegó 5 minutos tarde a una, no sé, a qué específicamente, y lo mandó 2 días enteros sin comida y sin agua a un aljibe, a estar ahí 2 días en el pozo. Sí. Así trabajaba el loco la disciplina. Sí, es... Bueno, esperemos que las fotos y las caras de estos dos personajes circulen para que no puedan... Si están en, están en Capital, digamos. O se tomaron el palo para Uruguay rápidamente ahí. Le hablamos también a la gente de Mujica ahí que se ponga a trabajar por esto y que no se le fue, viste, el mail de Milani, viste, y empiecen a intercambiar mail con Milani. Sí, hablando de Milani, hay nuevos cruces entre el gobierno y la oposición con el jefe del ejército. Tiene que ver con que todavía sigue siendo comandante en jefe, no ratificado por el Congreso. Claro. Pero en funciones al fin. La cuestión es que los que se hacen... hay un dato muy, muy, muy interesante para ver sobre esta cuestión, sobre este asunto. La Tribuna de la Nación vio que Facundo, que el diario de la Nación tiene su tribuna. Sí, sí. Escriben apellidos muy importantes de... Dobles, generalmente. De la capital federal. La cuestión es que ahí en esa tribuna se nota que, digamos, que, como diciéndole al gobierno que Milani es el nuevo Fino Palacios del gobierno, digamos, como hacen esa alegoría, teniendo quizás esta gente debe tener más información de si estuvo o no en la represión Milani. La cuestión es que Milani tiene digamos el no apoyo se le ha soltado la mano, digamos, de estos sectores y se lo está atacando fuertemente, digamos. La cuestión es que estos sectores no aportan pruebas tampoco. Claro. Igual ahí ya aparecen pruebas y documentos. Por eso el CELS, el donde está Berbisky, el Centro de Estudios Legales y Sociales, publica una primera carta como diciendo no, Milani no, y una segunda desdice lo que... o pone en duda lo que plantea en la primera, porque ya aparecen en más datos que solamente el Nunca Más de La Rioja, donde figura el nombre de Milani. A mí lo que me llama por esa mente la atención es cómo de parte del oficialismo también se está encontrando ahora una resignificación al Nunca Más. Hasta hace 6 meses atrás, nombre que aparecía en el Nunca Más, era cómplice de la dictadura, había formado parte de la dictadura, por ende tenía que dar explicaciones en la sociedad actual lo que había sucedido en ese periodo del 76 al 83. Ahora, como se ensucia la jugada con Milani, se sale a decir que ya en el Nunca Más aparecen nombres que bien podrían no haber formado parte consciente del proceso de organización nacional y no sé cuántas cosas más. La cosa son claras y hay más testimonios. Hay un libro publicado en el 2011 donde se lo cita a Milani como uno de los que tomaban nota en los interrogatorios. Hay un testigo que lo reconoce, que lo recuerda. O sea que la mancha es real y es concreta. Pero bueno, como bien decís vos, Guille, no se rectificó en el cargo y se pateó para noviembre, para después de las elecciones, estas elecciones que tenemos ahora en el 2013, para después tratar en el Senado la ratificación o no de Milani. Sí, este tema da para seguirlo, es un tema de inteligencia nacional, digamos. Así que y estas dos fugas tienen que ver con este nuevo jefe del ejército. Porque, y digamos, se encadena. Si estuvo reprimiendo en Cuyo, estos dos... Puede que se hayan cruzado en épocas de tarea. No me acuerdo qué cuerpo del ejército es el que tiene el mando de la región Cuyo en ese momento. Pero bueno, que está unificado, sí. ¿No? La región Cuyo está unificado en el cuerpo del ejército. Pasamos a otro tema. Decíamos anteriormente que teníamos la desagradable ocasión de tener que dar la noticia de la muerte de León Ferrari, un artista importantísimo. Un contraartista, podríamos decir. Claro. Un auténtico contraartista. Fue uno de los fundadores de lo que fue Tucumán-Arde en la década del 60. Me estaba comentando vos, y yo sabía que él tenía un pasado militante fuerte, bueno, hasta el último día se encargó de dejarlo grupo, en claro. Un grupo cultural. Algunos estaban vinculados con la CGT de los argentinos, ese grupo. Ajá. Digamos, tenía, era como la fracción cultural que hacía intervenciones directas, masivas, intentando, digamos, desde la vanguardia, intentando, o sea, mostrar cuál era, claro, una cosa parecida, intentando mostrar cuál era, digamos, la salida, que era liberación O muerte. O muerte. Una otra más de León Ferrari también es que está denunciado, estaba denunciado judicialmente por el actual Papa. En su momento, cuando, porque fue muy crítico con la iglesia desde el vamos, digamos, como que desde siempre fue crítico con la iglesia, que de hecho una de las obras más famosas, que es la del avión que bombardea Vietnam, ese modelo de avión con el Cristo crucificado, puesto para abajo, que es una obra que dio vuelta y que bueno, por todos lados lo censuraron en algunos países, le prohibieron la entrada y todo. En alguna de esas cuestiones, no recuerdo ahora en qué año exactamente fue, pero es denunciado por Bergoglio cuando no era todavía papa, cuando era obispo. Está denunciado judicialmente Ferrari por haber ofendido la religión católica, el credo, la costumbre, bueno, todas esas cuestiones que se dan vueltas ahí. Bien, así que bueno, se nos va al cielo de los revolucionarios un gran artista. Claramente, así que bueno, un poco de pintura ahí también en el arte, en el cielo. Bien, candidaturas. Más que candidaturas, spot para Capusotto. Yo la mitad de los spots que he visto pienso que están hechos por Saborido o por Capusotto, porque son, algunos son impresentables realmente, impresentables. Hay algunos spots de algunos partidos de izquierda que yo diría que están bastante bien, ¿no? Se ha mejorado, se ha avanzado bastante en la comunicación. Se ha tomado como una herramienta ya que necesita profesionalismo, he entendido yo. Ya no evite la Se nota la escasez de recursos, pero se nota que se, digamos, pero se ha trabajado. Sí. Porque ya no es el panfleto, ya no es la panfletaria. De hecho, hay actuaciones, las más actuadas son las de la izquierda, casi las del FIT, han sido las que yo más he visto, con actuaciones, sí, adentro de fábricas, en escuelas, en plazas. Sí. Después están las de... Igual, digamos, hay un tema que capaz que en un spot no se puede tratar bien, y cuáles son las propuestas, digamos. No, ese punto ninguno. Ahí hacen agua absolutamente todos. Pero bueno, digamos, por lo menos estos spots, digamos, reflejan, digamos, que desde qué lugar se hace política, digamos. Lo tenemos a Massa también recorriendo todos los canales, pero absolutamente todos los canales de la grilla, hablando desde programas de Chimento hasta programas los más políticos que pueda haber. De hecho hay una nota en marcha justo que está dando vuelta ahora, que tiene que ver por qué se ha convertido también el programa de Fantino en el programa político de estas elecciones, digamos, donde Fantino ahora es el entrevistador, que de hecho como entrevistador ahí a Fantino, yo la verdad que pienso que es un pelotudo Fantino, pero como entrevistador la verdad que le reconozco puntos a favor desde hace mucho tiempo, no solo de ahora. Pero la cuestión es cómo también la política ha jugado. Pasan por Intruso, pegan una vuelta por lo de Fantino, van a tal lado, viste, los programas donde se discute política hoy son los programas de Chimento o los programas de farándula. Sí, de propuestas tampoco mucho habla Massa. El de Stolbizzi y Alfonsín, que parecen la Tota y la Porota, que vienen caminando de lejos, que son dos países, sí. Argentina, no sé qué, bueno, no sé con quién hablaron ahí de publicista todo, pero le están robando la plata, están robando la plata. Sí, después está el spot de lo que es Marea Popular, Camino Popular, perdón. Camino Popular. Ese spot medio... Está intermedio. Hay un poco más de contenido, una propuesta estética también ahí jugada, pero no deja de ser un spot que en un tiro uno sabe que atrás de eso es solo un spot. Vamos a tener spot de Patria Grande. Patria Grande creo que está largando los spots el lunes. Bien. De hecho, avisamos, ya que estamos acá en el programa de Olga Vázquez, como que seríamos esa voz de Olga Vázquez. Justamente hoy hubo una reunión abierta aquí que tenía que ver con toda esta gente que se ha enterado que sucede esto nuevo acá en La Plata, que es Patria Grande, esta herramienta electoral. Y se ha juntado bastante gente aquí en el patio de atrás de Olga Vázquez, queriendo ponerse un poco a tono con qué es lo que está sucediendo y cómo dar una mano, cómo colaborar. Sí, ahí estaba el candidato Amoretti dando una explicación sobre, digamos, cuál es el proyecto. Exacto. Lo estratégico, lo táctico, cuáles son las propuestas específicamente para la ciudad. Exacto, en qué lugares se puede estar participando. Muchas veces uno que toca ahí de oído, ve algo y dice, uy, qué interesante, bueno, pero cómo hago, qué hago, no sé a dónde acercarme, dónde no. Se estaba poniendo un poco también eso en común. Bien. Y para que falta la de Insaurralde contando que el padre y la madre no sé de dónde venían y le dijeron la de la política, que habla de su vida ahí, porque Insaurralde la verdad que lo tiene que instalar, alguien que no conoce absolutamente nadie, excepto el mundo que anda en política, que es uno de los nuevos varones del conurbano, los que vinieron trabajando los caudillos hasta ese tiempo. Bueno, Insaurralde forma parte de eso, lo hizo con Menem, lo hizo con Dualde, ahora lo hace con los Kirchner, es un tipo que tiene un recorrido, pero masivamente no lo conoce absolutamente nadie. Igual, discursivamente, es un tipo muy, muy correcto, digamos. Se nota que es militante, digamos. Es militante, más allá de que es militante, no es empresario, porque dice, ahí salta claramente. Es un político, digamos. Es político, o sea, del conurbano bonaerense. Si lo comparás con de Narváez, es más político que de Narváez. Exacto. Si lo comparás con Massa, quizás no es tan farandulero. Digamos, tiene, aparte, pero se conocían, desde la gestión ya desde, se conocían, claro, de la UCD, se conocían, eran, son amigos de hace mucho tiempo. Desde la gestión, digamos, puede dar, digamos, un pantallazo general de sí, cómo pues, es, de hecho, aparentemente en Loma de Zamora el tipo había como que ha encarado un perfil de político que se adecua a las normas modernas de hacer política. Hay una cuestión que dice que como está de campaña en la provincia de Buenos Aires, va con Scioli a todos los actos de campaña. Sí, a la que no he visto por ningún lado esa flor. ¿Saintud? Esa misma, o porque no iba para las internas en algún momento, no la vi más yo. No, ellos tienen la cuestión de disputarle el espacio a lo que es el peronismo aquí en la ciudad de La Plata. No se sabe, digamos, si después el que gana... ¿Para dónde queda? Claro, el que gana... En realidad, el que pierde, más que el que claro, gana. Claro, el que gana sabemos, el que pierde. El que queda. Pierde, ¿dónde va a parar, digamos? No creo que se unifique eso. Yo creo que tampoco. Pero me enseña, loco, parece que hay que pasar algo de música. Bien. Después vamos con la columna del Tincho de cocina. Así que ahora vamos a escuchar un tema de Sky Bellinson. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. 451-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta, 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Bueno, seguimos aquí en Radionauta FM 106.3. Dejamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros, 451-6917, para que nos escuchen. Estamos saliendo únicamente al aire por internet, para que nos escuchen al aire, radionautafm.wordpress.com, y el Facebook, que es Radionauta, a secas, ¿no? Radionauta La Plata. Radionauta La Plata. Sí, vamos a tener que cambiar el papelito, che, porque quedó de antes. Bien. Estamos en la columna de cocina con el Tincho. ¿Cómo le va, compañero? Buenas noches ante todo. Buenas noches, señor Agustín. Agustín, el Tincho. El Tincho Agustín, me encantó, loco. Claro, genera confusión. Mucho, todo el mundo me termina. Martín, llamo de vuelta el último, ¿viste? Claro. Sí, sí, claro. Ya está, lo expliqué. Una, dos, tres, basta. Ya está. Acepto que puedo ser Martín también. Bueno, hace una de última una explicación al aire. Y listo. Nada, no, claro, bueno, aprovecho ya que estamos al aire en este medio para aclarar, soy Agustín. Bien, ¿qué trajiste hoy? Hoy no traje receta, hoy estaba inspirado. Me vengo de un par de días discutiendo muchas cosas con muchos amigos. Me gustó esto del debate, de la discusión, de pongamos sobre las mesas y los puntos sobre las i es lo que hay que poner. Bien. Y vengo a hablar de algo que se habla mucho por ahí, pero por ahí se termina discutiendo poco, porque todo el mundo habla de, vamos a hablar del asado, vamos a tirar el tema. Ahí el va. Tema de hoy es el asado. Ahí va. Y no vengo a tirar una receta del asado porque sería totalmente inútil. Cada uno hace el asado como más le gusta, como quiere, con lo que quiere, con lo que puede también. Pero hay discusiones sobre el asado, hay que discutirlo sobre el asado. Primero sobre cómo lo hacemos, si que, qué combustible vamos a usar, combustible me refiero a leña, vamos a usar qué tipo, si es leña, qué tipo de madera, si no es leña, si es carbón, al horno, a la parrilla eléctrica. Pero ¿no? Si es al horno no es asado, ya empezamos la discusión. Ahí está. Pero viste que asado al horno, te dicen algunos. Si vivís en un si noveno carne, piso, cocinada al no horno. Tenés balcón, o tenés un balcón, pero no podés poner parrilla, y te querés comer un asado, me decís, no puedo comer asado, no, sí. Te compré una costilla. Ahí está la cuestión de qué es el asado, si el asado es solamente la carne y comer la carne, o es juntarse con todos, ver cómo se va haciendo esa carne, destapar el primer vino tinto, el segundo vino tinto. A mí me pasó recién en la Ciudad de la Plata entender o discutir con mucha gente que asado es un corte y no lo que se está haciendo. Ajá. Sí. Entonces vos a la carnicería, por ejemplo, acá en La Plata, va a Córdoba, le decís dame asado, te dicen, bueno, negro, pero decime qué querés. Claro. Porque el asado es amplísimo. Acá vos vas a la carnicería y le decís, me das asado y te dan costilla. Ajá. ¿No se han fijado? Sí. No, yo he pedido pasa, no. Sí. Pasa. Vas a una carnicería y preguntas. No, no lo tenía como corte al asado. Acá es un corte. En Necochea tampoco se usa mucho. Yo vengo allá de Necochea. Y que para mí es fundamental. Bueno, ya que le quieren llamar asado el corte costilla, la costilla, el pedazo hueso con la carne, es fundamental. Si vamos a hablar de asado, tiene que estar. El hueso, un pedazo hueso. No sé si ese corte por ahí, pero un pedazo hueso. Un hueso tiene que haber ahí. Es fundamental. No podemos hacer asado sin hueso. Esa parte. Claro. Dígame si no es la parte más rica, la que está pegada al hueso, que uno se da cuenta inclusive que el asado está listo cuando el hueso, la carne se desprende el hueso. Esa también es una teoría. ¿Primero va del lado del hueso o del lado de la grasa? Del lado del hueso. Y tiene una explicación. No es porque sí. Uno dice, ah, yo lo pongo al lado del hueso porque mi papá lo hacía así, yo lo voy a hacer igual. No. Se pone, claro, se pone del lado del hueso porque el fuego va a calentar el hueso y cuando nosotros lo demos vuelta, el hueso del lado de arriba va a ser como tipo radiante. Ahí va. Va a seguir emanando calor hacia abajo mientras se cocina con las brasas de abajo hacia arriba la carne. Tenemos el hueso. Se convierte en un hueso refractario. Un ladrillo refractario. Toma mate. Si cortás muchos huesos te puedes armar un Por eso me parece que es importante cuando va a la hora de tirar un pedazo de carne arriba de la parrilla que tenga hueso. Entonces, bueno, mira esa achura, loco. Vos sabés que si hay algo que me va, son las achuras. Las achuras. Sí, todo lo que es tripa gorda, chinchulines, molleja. ¿La tripa gorda? ¿Se lava la tripa gorda? No, nada se lava de todo eso. Hay fundamentalistas de eso. Yo, personalmente, la tripa gorda no la lavo. Lo que sí hago muchas veces es rellenarla. Como es bien grande, esa uno se le puede meter una cebolla de verdeo completa adentro, unas tiras de morrón. Se juega con esa pedazo de panceta. Bueno, panceta es medio pesado. Y se trenza. No, el chinchulín se trenza en todo caso. Es muy gorda la tripa gorda, es muy gruesa. Si lo trenzamos queda una cosa muy tosca. Claro, yo así como va, para mí el fuego mata todo lo que sería la cuestión bacteria. Me acuerdo un amigo una vez, cuando los primeros asados que uno empieza a hacer solo, agarra el chinchulín, lo pone en la canilla, como si fuera una manguera, y abre la canilla. Sacrilegio. Ahí, el surco. ¿Y qué hace? Que alguien lo apuñale ese muchacho que le corte una mano. ¿Cómo vamos a lavar eso? Eso que queda, que digamos, ahí el amigo puso en la canilla, salió. ¿Eso que salió? Sí, es lo que el animal come, pero todavía no está procesado como materia fecal. Es un punto en el cual hace de relleno. Y díganme el que ha comido chinchulines, si no es cierto, de que el relleno del chinchulín, acá tenemos gente que está del otro lado del vidrio. Todas las cabezas hacen sí. Claro. Un pancito con ese que sale adentro. Y cuando queda el chinchulín justito pasado, terminaste de comer y quedó el chinchulín todavía arriba de la parrillita y lo va a agarrar, que parece una papa frita. Otra, pero el chinchulín... otra gran cosa que aprendí con un gran amigo, Juan Manuel Bruno, que hace poquito tiramos la receta del locro, un gran cocinero, señor Juan Manuel Bruno, me enseñó a hacer el chinchulín más crocante. Entonces el tipo compra el chinchulín, lo pone crudo sobre la tabla y lo que empieza a hacer es sacarle un poco de grasa, ir como estirándolo. Uno cuando lo estira el chinchulín, vieron que el chinchulín es medio curvo, está como todo medio ahí retorcido. Si uno empieza a estirar el chinchulín, se va rompiendo toda esa grasita del costado, se va desgarrando, queda el chinchulín estirado. Le sacamos un poquito de grasa, un poquito, porque la grasa también es rica, hace mal, pero es muy rica. Sí, ahí está el eterno problema. Le sacamos un poquito de grasa y lo colocamos sobre la parrilla y el gordo hace los que le dicen los bastoncitos. Lo corta todo en tirita y hace bastoncitos crocantes de chinchulín. Tomás mate. Que son con limoncito. Qué gana comer un chinchulín, me dieron. Ahora, escuchen una cosa. Para ustedes, aquí en la República Argentina, ¿quién le enseñó a hacer el asado a quién? ¿Los españoles a los indios o los indios a los españoles? No, yo ahí tengo la teoría de que el indio ya venía de la cocción a fuego. Ya venía, era un personaje de la que... misma, porque de la destazada y la estaqueada de animales ya la practicaban acá, los originarios lo practicaban acá. Exactamente. No sé si ahora venimos con los cortes y que vos cortás acá, que vos cortás allá, bueno, ahí desconozco. El tema de la parrilla, pero algo más prolijo. Claro, eso sí, pero la estaqueada al fuego ya cocinaban ya acá carne mucho antes de que lleguen los españoles o criollos. Y mucho antes que los uruguayos, inclusive, si hay algún uruguayo que está por ahí, mucho antes de que los uruguayos empiecen a hacer estas cosas. Y el fuego, bueno, vos te querías hablar del fuego. Es fundamental el fuego. Yo soy un tipo que me gusta hacerlo con leña. ¿Por qué? Porque me parece que le da aroma también. Y depende qué corte de leña usemos, porque no es lo mismo usar quebracho que usar... El quebracho no termina de prender. Que usar un piquillín, vos sabrás, cordobés, el piquillín. Eucalipto. Naranjo, según la madera que usemos también le va a aportar un aroma importante. Yo voy a reconocer que me he tirado vago en los últimos tiempos y voy al carbón. Y uno recurre al carbón por una cuestión práctica. Prende tiene más rápido, que ver con la practicidad. Vamos a la esquina, compramos una bolsa de carbón mucho más barato que el cajón en la verdulería para prenderlo. Se hace la brasa. El carbón prende y eso ya es una brasa. Y no tenés, los más fundamentalistas hacen que la brasa quede toda roja. Sí, eso no. ¿Por qué los más fundamentalistas? Me parece que si va a usar, tiene que estar prendido, tiene que emanar calor. Entonces la brasa, el carbón, está bien prendido cuando está roja, que se complica de día. Uno se la asó de día, viste que queda la brasa gris. No se ve. No sabe cuando está. Y cuando lo haces de noche, ves perfecto. Ahí la brasa bien prendida. Por eso está bueno hacerlo de noche. Sí. Y todo lo que implica alrededor del asado, ¿no? porque al asado uno nunca se come un asado solo. A ese punto quería llegar. Yo tuve una charla muy interesante con un amigo que quería hacer un análisis sociológico con respecto a esto. Porque el tipo tenía la teoría y decía que él descubría las personalidades de las personas invitándolas a comer un asado y observando qué es lo que hacía cada uno. ¿Y cómo come el chorizo, por ejemplo? No cómo lo come, sino qué es lo que hace. Porque tenés el invitado que llega y se sienta, ¿no? Viene, tac, se acomoda en una mesa, agarra un vaso de vino y empieza a contar chistes, qué sé yo, trae así huevada. Totalmente. Y no hace nada. Totalmente. Ahora tenés otro amigo que llegan y te dicen, che, loco, te ayudo un poquito, te prendo el fuego. Y tenés el otro que llega y te dice lo que tenés que hacer vos. Ese el DT, y tenés el DT acá al lado hasta que tenés que decirle, mira, man, ahí, acá si yo manejo el fuego, claro. El próximo asado lo haces vos, al gusto que quieras, a la hora que quieras, pero no vengas de DT acá al lado porque no va. Tal cual, lo estoy haciendo yo. Vení colaborando, en todo caso, preguntame si necesito algo. No, no tenés que darlo vuelta, viste, no tenés que darlo vuelta. Pero pará, pará. Ponle un poquito más de fuego. O sacale, correle ahí un poquito. Lo estoy haciendo yo, pa. Claro. Sucede. Es buena la de las personalidades, me la hiciste. Voy a tener en cuenta las próximas juntadas ahí. Fíjense que cuando cada uno invita gente a su casa, ¿qué es lo que hace cada uno? Hay una cuestión. Hacer el fuego es medio místico, ¿no? Y hacer el asado solo. Lo he hecho. Pero para comer con gente igual. Solo. O solo, para comer solo. Estoy en mi casa, solo. Un lunes a la noche. Llueve, o está, no llueve porque si no lo podría hacer. ¿Es triste o es reflexivo nomás? Es reflexivo, escúchame. En vez de quedarme adentro de mi casa mirando a Tinelli, me fui afuera, prendí el fuego, uno se queda, pone una música, porque si estás afuera haciendo la sal, tenés que poner una musiquita. Lo ayuda a pensar, es un momento muy reflexivo. Uno se pone a hacer. Dicen que el fuego fue el primer televisor. O sea, y sirvió a las comunidades a poder tener un momento de reflexión, o sea. Es impresionante como cuando uno hace fuego, la gente se cuelga. Fíjense, haces un fuego y siempre queda uno mirando el fuego fijo. Hasta que salta alguno y dice 10, 15 minutos qué mirando loco el fuego, ¿no? Hasta que llega ese comentario. Frase, ¿viste? Que hay en todo, favor. 10 minutos de silencio y qué loco el fuego, ¿no? Qué lindo que el fuego, ¿no? Qué lindo, sí, cómo tal cual. Se cuelga uno. Y tal cual. Es muy lindo. Es que siempre un fuego llama y también se presta más a la comunidad. Por eso yo a mí me cuesta la soledad del asado. Porque como que da el fuego, es también lugar de reunión, el del fuego, ¿no? ¿Qué? Alrededor del fuego. Ahora, y si ahí estás en tu casa, tenés un pedazo de carne ahí en la heladera, tenés media bolsa de carbón, la noche está relativamente linda, ¿te vas a privar de hacer el asado porque estás solo? No, supongo que no me ha pasado toda esta característica que estás describiendo. Y si no, yo tengo un amigo que invoca personalidades. Arranca el fuego, prende fuego y dice, bueno, quiero que venga, por ejemplo, el Che Guevara. A la mierda. O quiero que venga Agustín Tosco, por ejemplo. ¿Mira? O Pablo Escobar, ponele. ¿Y viene alguien alguna vez? Y no sé, el tipo hace el asado. Y ahí cuando fumaba mucho antes de empezar a armar el fuego, me pasaba algunas cosas así parecidas. O sea, un que tome también. Porque esto, otra gran parte, cuando uno empieza a hacer el fuego, no lo hace seco. No tiene el garguero seco. No, claro que no. ¿Qué descorchamos cuando hacemos un fuego? ¿Descorchamos un vino? ¿Descorchamos un vermú? No se descorcha. A mí me gusta mucho jugar con el fernet. Al momento del asado, el fernet con, si es posible, con soda también. Va dentro del vermú. Así que bueno, dejamos acá abierto el debate porque para que los oyentes puedan. Yo tengo una última y me van a correr con el tiempo, que veo que está la directiva acá de Radio Nauta haciendo dos señas. Pero, ¿el asado vegetariano es asado o no corre en la categoría asado? Me parece asado. Ahí, porque ya nos podemos explayar. Es largo, pero porque bueno, es bastante moderno esto. De encontronazo con varia gente. Antes no había forma de poner una papa arriba de la parrilla. Olvídalo. Yo hasta el morrón con huevo y queso llegaba. No. Pero ahora ya la banda le pone todo y no le pone carne. He visto parrillas mitad carne y mitad verdura. No. Me he preocupado. Bueno. Mucho. Dejamos abierto. ¿Hacemos un asado y tomamos un fernet? Por favor. Vení, prepara el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. No te hagas el Beethoven ahí. Y la Chento. Se va la primera. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. La plata, compremos unos chinchulines, peguemos una dama, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet. Sacamos al fiado, costilla y molleja, carbón no hace falta, echamos la mesa, compremos una pizza, ¡oh! Hacemos un mondongo, ¡oh! Comemos puchero, ¡oh! Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un asado, tomemos fernet. acaba el hielo, enfriamos la jarra con un matafuego, que no se haga el vivo y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Al lado del fuego, qué flor de calor. Che, fuerte el aplauso para el asador. Hablando de asador, como yo soy el asador manga de Itachento, si llega a sobrar algo, voy a hacer como en Norteamérica. Lo voy a envolver y me lo llevo para las casas, Si no, no lo hagamos y tomemos fernet solo. No gasten carne. Eso, eso, mamá. ¿Cómo? Lleva, lleva. No se vayan, muchachos, que me chorí dos botes de fernet. Si no me lo digo, tendré que tomar solo yo. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. ¡Mira, pero carajo! Tomo pa' dentro, pa' dentro. Tomo pa' dentro. Bien, escuchábamos los Caligaris. Estaba el Negro Álvarez ahí, cordobés. Puede haber estado. Estaba nada, el último que dijo esa frase. No, pero voy, pero en este tema, yo digo la formación de la banda, porque nos contaba acá el cordobés que le ha ido bien a los Caligaris, invocaron un temita, empezaron con el cumpleaños de 15, hasta que llegaron a Sadaic, todos los meses la pasan a buscar ahí por la puertita ahí, Clincaja, en Córdoba capital, la sucursal de Sadaic. Bien, tenemos un invitado especial. Tenemos presencia, Chico, me salió en otro tono, güey. ¿A dónde iba a ponerlo? Para Cuba, pero no sé, se me fue la tonada. Federico Larsen, que el es el mismísimo ombligo del mundo. Periodista internacional de Radionauta, y nos trae el tema de la efeméride del asalto al Moncada. Uh-huh. ¿Cómo anda, Fede? Acá andamos, tranquilo. Vengo desde hoy a la tarde prácticamente enchufado a Radionauta desde las 4 de la tarde. Full day. Full time. Tano, vos que sos un tipo también de asado. ¿Leña, sí, o carbón, Tano? No, siempre leña, pero hay no, que... digo, no, ajeno a la elección. ¿Con qué estás utilizando últimamente los asados así? Estamos todos, sí, en la misma, ¿no? Ese, sí, mundo que vivimos. Y sí, es complicado cuando no tenés una parrilla en serio, te toca. Que en definitiva la leña, el carbón es leña cocinada, pasada de cocción. En algún punto no sé, también es leña. No sé qué le ponen al carbón que te venden. Sí, yo trabajé en una carbonería, sabes cómo quedaba. Salí ahí Alfonso Chamín. Por eso, era. Eso explica la voz del Faca. Claro. La carbonería. Claro. Claramente, tiene que ver con eso. Me pagaban 12 pesos con 50, loco, el día, la jornada. Hace muchos años igual, ¿no? Pero no me acuerdo más. Y quedábamos retiznados con otro, sí, brother ahí. Y laburábamos con el carbón todo. Y ahí sí, a veces venía sin terminar de cocinar las bolsas y era el tronco todavía, ¿viste? Los pedazos de carbón, sí, cuadrado, sí, sí, sí. Eran la leña que le había faltado cocción. Bueno, pasemos al fuego místico del Moncada, ¿no? El Moncada, sí, fuego místico bastante. Hoy hubo un montón de celebraciones, obviamente la principal ahí en La Habana, ¿no? En Cuba, que fue justamente para recordar los 60 años de este asalto que llevaron a cabo un grupo de soñadores, decíamos hoy en el programa. Un grupito de 150 personas que, bueno, decían, acá hace un año, en el 52, Fulgencio Batista hace un golpe de Estado, prácticamente 2 meses antes de las elecciones, se queda con el poder, empieza una dictadura muy sangrienta y empieza a haber una serie de manifestaciones en contra de lo que era la dictadura, sobre todo por parte de estudiantes, por ejemplo, poco antes de que se dé el asalto al Moncada, se había profanado el busto de Julio Antonio Mella, un fundador de la patria. Exactamente, fundador del Partido Comunista, uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano, un tipo, digamos, que era muy reconocido, muy querido, sobre todo por los movimientos estudiantiles, trabajador y todo lo demás. Salen así con todo a manifestarse en contra, por ejemplo, de esa profanación del busto, que era un poco una cosa muy simbólica, ¿no? Para los cubanos en ese momento. Y de esas manifestaciones, obviamente, se metían un montón de otros temas que tenían que ver con la situación política y que tenían que ver justamente con una dictadura sangrienta que estaba torturando gente en todas las prisiones, ¿no? De esas manifestaciones se forma este grupo de 150 personas más o menos que dice, bueno, a esta altura la única forma políticamente correcta en este momento para poder cambiar lo que está pasando es la lucha armada, no tenemos otra opción. Un fuerte componente estudiantil, ¿no? Claro, persona, muchos, ¿no? Estudiantes que se encontraban con muy pocas armas, muy viejas, no podían llevar adelante una guerrilla como ellos querían ahí en La Habana, teniendo en cuenta la cuestión de la guerrilla urbana, ¿no? Ellos ya pensaban en subirse a la montaña y todo lo demás. Deciden asaltar dos cuarteles militares. El más famoso es el asalto a la Moncada, que es en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. La cosa rara, y hoy lo hablábamos también en el programa y en el periodístico también, hubo una entrevista donde se planteaba, la cosa rara es como algo que fue una derrota, porque al final estos 150 personas son 60, son abatidos, asesinados sí. directamente durante el asalto, y el resto vienen encarcelados, o sea, es algo que no llega a buen puerto, y sin embargo se transformó en un hito, en un algo tan simbólico, tan fuerte, del decir, bueno, acá hay gente de nuestra edad, estudiantes, laburantes y todo lo demás, que la está viendo. De alguna manera, acá se va a podrir el queso porque hay gente que derrota militar, triunfo político, ¿no? Claro, una cuestión exactamente, así. Exactamente. A tal punto que después viene la famosa frase de Fidel Castro cuando son sentenciados, dice, la historia nos absolverá, justamente diciendo, sí, nosotros sabemos que hemos llevado adelante sí. una acción de guerrilla, una acción de guerra y todo lo demás, pero nosotros sabemos por qué lo estamos haciendo. La historia nos va a absolver, y obviamente a Fidel Castro la historia lo absolvió. Sí. Y lo que es, ¿no? La historia, ¿no? Y el destino de que Fidel quede vivo en esa abatido, porque a él lo van a fusilar, y justo porque un periodista los ve, sabe que Fidel Castro, que ya venía como líder estudiantil y como líder en algún lado, justo lo atesora, lo ve y queda Fidel Castro, entonces ya no lo podían fusilar como lo iban a fusilar, y después lo hacían pasar por enfrentamiento, que fue lo mucho como mataron a mucho, y quedan vivo él y Raúl. Raúl tenía 16 años, 17 años, era un nene Raúl Castro. Y él también era 20, 21 años tenía Fidel, no era que tenía... Y fue tan grande lo que lograron hacer a nivel de hecho político, ¿no? Con el asalto al cuartel de la Moncada, que le tuvieron que amnistiar. Le tuvieron que dar una amnistía a todos los que habían sido presos. Obviamente muchos murieron por torturas adentro de las cárceles cubanas, pero los que sobrevivieron los tuvieron que dar una amnistía. Los exiliaron, y ahí es donde empieza la historia. El 26 de julio. Claro, el movimiento 26 de julio, que se va principalmente a México. Después sabemos, ¿no? Desde México parten sobre la famosa embarcación. El Granma. El Granma. Sí. 70 en un barco para 12. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ahí se suma el Che Guevara. Yo tuve la posibilidad de estar cuando estuve en Cuba, en esas cosas que tiene la vida, ¿no? Estuve en el cuartel Moncada, que hoy funciona una escuela primaria, y una primera parte es el museo de lo que fue el asalto al Moncada, ¿no? Y hay armas con las que fueron Fidel y toda la banda ahí al asalto. Bueno, las armas, si ustedes la ven, digo, esto no podés tomar, pero ni un kiosco. Si vos ves, ahí decís, bueno, tenés que estar convencido para hacer la que hacés. Porque esto no te alcanza, pero no sabés lo que era, ¿eh? Así, que de hecho hubo errores de coordinación, uno llegó tarde, otro se pasó de largo, imagínense el grado de ingenuidad, claro, de inexperiencia, de que se pasaron de largo, se descoordinaron, bueno, lo agarraron unas antiaéreas que tenían ahí en el cuartel, todo así, bueno, una matanza, todavía están los agujeros en muchas de las paredes que quedaron de esas metralletas. Hay una cuestión que a mí me parece muy, muy interesante, ver cómo la historia de alguna manera se repite, ¿no? En algunos casos. A mí me hace acordar mucho la historia de la toma de la Moncada en Cuba, me hace acordar mucho al intento de golpe que lleva adelante el comandante Chávez en 1992 en Venezuela, a donde se da prácticamente lo mismo, una derrota militar, es muy famosa la frase de Chávez, no hemos logrado el objetivo, y le dice a sus hombres de poner las armas, él se presenta, lo meten preso, yo me hago responsable, todo lo demás. Lo meten preso, lo tienen que dejar a salir a él también, porque había generado un movimiento político tan importante adentro de Venezuela que no había forma de mantenerlo quieto si no largaban a Chávez de la prisión, y con la diferencia que, bueno, Chávez después se da cuenta de que el momento político, el pulso político de Venezuela en ese momento no estaba como para hacer una revolución armada, no estaba para llevar adelante un golpe de Estado armado, sino que había que ir por la vía electoral. Y ahí es donde se presenta en 1998 y gana las elecciones, y desde ese momento en adelante ganó 14 de las 17 elecciones a las que se presentó, es decir, las ganó todas, llevó adelante la revolución bolivariana, que hoy es una de las revoluciones que más sostén le está dando a nivel geopolítico a la revolución cubana, justamente en este tema de una Latinoamérica unida y todo lo demás, la cantidad de cosas que se entrecruzan, ¿no? Entre estas dos historias, impresionante. Así que bueno, le mandamos un saludo a los comandantes que aún siguen vivos, haciendo que la revolución siga persistiendo, ¿no? Sí, y los que no están vivos también. Sí, es verdad. Porque quizás los, digamos, compañeros, soldados que han caído intentando hacer esa gesta, habría que... Sí. Fran País es una de las figuras olvidadas que tiene la Revolución Cubana para nosotros, no para Cuba, digo, para fuera de Cuba, y es un estudiante universitario que llevó adelante la cuestión que bien el Tano mencionaba, urbana, porque acá ha quedado mucho marcado los comandantes y los cuadros políticos de la guerrilla, pero la guerrilla tuvo un sostén urbano, que era la clandestinidad, que se manejaban ahí. Fran País es uno de esos que en Cuba lo tiene muy claro. Cuando llegué no entendía quién era, me pongo a averiguar todo, y un pibe también que se encargaba de trabajar en la ciudad y llevar gente para la montaña. Y así, bueno, infinidad, Almeida, infinidad de... Bien. Empezamos a concluir este programa del Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. Le damos un gran saludo a Fede Larsen, que... Nos vamos esperando que el Faca nos haga un asado. Con el hambre que nos ha dado la columna anterior. No, chinchulines, loco, me quedé una gana de chinchulines, te juro que se me siguen cruzando, boludo. Queda para el programa que viene. Vamos a intentar hacerle una nota a Julio Leiva, que es el autor del documental Cuando la Piedra Late, que es sobre el Indio Solari y su recital en Tandil. Eso queda para el próximo programa, que va a ser el viernes que viene a las 8 de la noche. Así que bueno, un saludo muy grande y nos vemos el viernes que viene. A querer, querer, querer, querer. miremos adelante, como juntos allí seguimos, y con Fidel te decimos, ¡hasta siempre, comandante!